Pepe, ¿cómo estás? Estamos con Natalia Viña, una de las referentes de Hijo Tucumán, que está en este momento marchando después de pasado una fuerte lluvia. Y eso te va a contar un poco de por qué estoy luchando después de 40 años. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí en la histórica marcha por los 40 años del golpe, que no son solamente 40 años del golpe, sino son 40 años de lucha. Estos 40 años de lucha nos han encontrado con espantosos sinsabores y con muchos retrocesos. Pero nos han encontrado y nos siguen encontrando y nos seguirán encontrando por más protocolos que nos pongan en las calles, en el único lugar donde tenemos que estar, reivindicando la memoria de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos y exigiendo el juicio y el castigo que todos los responsables de estos crímenes merecen. Natalia, ¿por qué después de 40 años seguimos buscando esto y tenemos que seguir defendiendo esto? Y porque estos 40 años no pasaron en vano. Nosotros no podemos permitir construir una sociedad donde los crímenes más atroces que lesionan a la humanidad no hayan sido juzgados, donde la memoria de esos crímenes no esté permanentemente en vigencia, y sobre todo la lucha que llevó a que haya 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Eso es lo que nosotros en este momento en las calles reivindicamos y que tenemos que seguir reivindicando, sobre todo en este contexto político, la lucha por la cual desaparecieron a todas esas personas. ¿Qué decirles a aquellos que todavía no se suman o que se están tibios ahí, con ganas de sumarse a esto? Y bueno, con 100.000 despidos, con precarización laboral, con los aumentos de la inflación permanentemente y la disminución de los salarios, ¿qué decir? El lugar donde tenemos que estar es en la calle, peleando por nuestros derechos y seguir exigiendo permanentemente por las violaciones de los derechos humanos del pasado, pero sobre todo por las de hoy. Muchas gracias, soy Natalia Ariñez, una de las referentes de Hijo Tucumán. Listo, Gaby. Bueno, ¿ya paró la lluvia? Sí, con fuerte lluvia, acaba de despejar un poco, hemos podido sacar los celulares de nuevo, y ha salido el sol, todo con la ropa pesada, y esto es muy significativo en este día, sobre todo en Tucumán, a un poco más de un mes de que empiece posiblemente el juicio por la operación independiente. Listo, Gaby, te mandamos un abrazo grande, gracias por el informe, por el trabajo desde allí. Muchas gracias a vos, Pepe, el saludo, gracias a todos.